Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Estaba un poquito con la garganta un poquito obstruida. Buenos días, esto es FM La Gola. Y para empezar vamos a reflexionar sobre algo y es esto, ¿no? Aquel jovena que sacó un crédito y no lo puede pagar, entonces va a perder su casita. Tenga fe que el Señor nuestro Dios lo va a ayudar. Porque ya lo dijo el doctor Parodi, los pobres generan pobres. Y si sos pobre, no tenés crédito, corazón, así que bueno, a pechugarla, jóvenes. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir andante. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, tres minutos, esto es Ruta Alternativa por FM La Colectiva. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo andan? Espectacular. Ah, radiantes. Radiantes. Empezando la semana. Radiales. Sí, sí, sí. Radiales. Radiales. Radiales. Muy bien, ahí ya. Buen día, Nico. De las manos de Nico, allí estamos. Ahí están muy atentas Caro y Ceci. Ajá. Computadoras, papeles, teléfonos. Wow, cuánto movimiento. Seguramente Pablo disfrutando de la humedad correspondiente. Ah, sí. Hay que decirlo como lo dice Silvestre, la humedad. Viste humedad. Que él dice la realidad. Sí. Claro, mientras, bueno. 19 mejor. Grados 2. Sí. Y la humedad del 96%, que es como decir terrible. 150. Sí, yo sí. Digo, a veces cuando uno ha andado por otros lugares, incluso de Argentina, digo, en Neuquén, en San Martín de los Andes, hay un 20% de humedad prácticamente todo el año. Claro. Digo, ¿cómo explicar esto? Y explicarlo, a ver, cuando uno agarra el salero después de varios días y trata de servir un toque de sal, inclina el salero hacia abajo, hacia donde están los agujeritos. Claro. Y en vez de salir un poquito de sal, lo que hace es ploc. Sí. Un bloque de sal desde el fondo del salero llega a la tapita y no sale una gota de sal. Hay que hacer chuc, mucha fuerza. Si vos estás escuchándonos desde España, por ejemplo, con una realidad de humedad completamente diferente, te damos los buenos días desde acá y te explicamos qué es la humedad cotidiana de la ciudad de Buenos Aires. No sé, es una manera. ¿Y por qué se llama Buenos Aires? No sería la pregunta. No, porque claro, es como... Ustedes piensen que nos acostamos ayer, qué sé yo, 12 del... de la noche, con 20 grados y medio, y estamos, nos levantamos mismo, con 20 grados y medio. Cosa de que uno entiende que después de todo el día y toda la humedad baja, no bajó ni la temperatura ni bajó la humedad. No, iba a estar toda la semana así. Y hoy es 7 de mayo. 7 de mayo, bueno, estamos pensando cuánto falta para que empiece el invierno. El invierno. Y un mes y medio, digamos, ¿no? Nada más o menos. Sí. El otoño no lo vimos. No lo vimos. Y se nota en todo, ¿no? En los animales, en las plantas, en todo. Bueno, viste que no se cayeron todas las hojas. No, es más. Siguen brotando las plantas. Siguen floreciendo, claro. Inclusive. Sí. Así que bueno, así estamos empezando esta semana acá en Ruta Alternativa. Sí, estamos húmedos, entonces se podría llamar esta ciudad Húmedos Aires en vez de Buenos Aires. Sí, te damos los buenos días también, ya te has enganchado con nosotros, te agradecemos la compañía, como todas las mañanas de lunes a viernes. Y para que no duermas más, te canta Sumo. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Entre Ríos, condena transfóbica. El Tribunal de Paraná condenó el viernes a Joel Lemonje, un varón trans, a una pena de 5 años y 6 meses de prisión. El hecho que se le imputó ocurrió el 13 de octubre de 2016 en su vivienda, cuando fue atacado por dos varones y al defenderse hirió a uno de ellos en el cuello. Organizaciones de la diversidad sexual denuncian que fue sometido a un proceso transfóbico, discriminado, en su lugar de origen y sin acompañamiento terapéutico. La justicia ignoró que el ataque al que fue sometido se produjo por su condición de varón trans. San Luis represiona a vecinos. Cerca de un centenar de familias realizaba una toma pacífica en el predio del barrio Eva Perón de la capital puntana. Esperaban la intervención de los funcionarios provinciales para poder tener diálogo respecto de poder construir viviendas dignas, cuando fueron sorprendidos por una represión conjunta de policías y bomberos que dispararon con balas de goma y pintura. Niños, jóvenes y adultos han quedado heridos por los impactos. Hospital Garrahan. El hospital pediátrico comienza el primer estudio de cannabis medicinal en niños. se aprobó que funcione como cabecera de un estudio multicéntrico en el que 100 niñas y niños con epilepsia refractaria serán tratados con cannabis. Serán 8 centros de salud provinciales, además del Garrahan, que seleccionarán 50 casos cada uno. Esto se da en el marco de la ley aprobada hace un año. Todavía se aguarda que el Estado ponga en marcha los cultivos públicos previstos en la nueva ley y avance con el registro de usuarios para autorizar el autocultivo. Senard en venta. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta quiere cerrar el año próximo el predio que ocupa el complejo de alto rendimiento deportivo en Núñez. Allí estarían armando un enorme negocio inmobiliario, dado que pondrían los terrenos en venta por un valor de más de 1.000 millones de dólares. El cierre del Senard afectará no solo a los deportistas, sino a unos 450 trabajadores, quienes ven en peligro su fuente laboral. La decisión cuenta con un consentimiento de Carlos Javier McAllister, secretario de Deportes de la Nación, quien extraoficialmente ha comenzado a avisar a delegados de ATE y UPCN. Neonazis condenados en Mar del Plata. En medio de un enorme despliegue de fuerzas de seguridad provinciales y federales, el jueves se conoció el veredicto en el juicio por los 12 hechos de ataques y amenazas realizados por integrantes de la organización neonazi Bandera Negra entre 2015 y 2016. El abogado César Cibo, que patrocinó a una de las víctimas, calificó la decisión como un fallo histórico. Los condenados forcejearon con personal penitenciario a la hora de ser detenidos tras el veredicto, intentando resistirse. Misiones suspenden juicio a trabajadores. 27 trabajadores municipales de Apóstoles estaban acusados de usurpación por haber tomado pacíficamente el corralón municipal en 2014. El juicio debía comenzar mañana, pero el juzgado correccional correspondiente a la Secretaría número 1 de Posadas resolvió su suspensión. Esta decisión se da en el marco de la fuerte campaña iniciada por ATE Misiones para exigir la absolución de los trabajadores criminalizados. Una buena. La legislatura porteña aprobó la ley 5.859 que establece que la comisión inmobiliaria debe pagarla únicamente el propietario y no el inquilino. En agosto del año pasado, el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires se presentó en la justicia con una acción de amparo contra dicha ley, afirmando que violaba varios artículos del Código Civil. La Cámara rechazó el recurso de apelación, confirmando el fallo de primera instancia. Esto significa que sigue vigente en la Ciudad de Buenos Aires la ley para que la comisión la pague el dueño. Gaza. El viernes el ejército israelí volvió a disparar sobre una multitud de palestinos que se manifestaban próximos al muro. Desde que se inició la gran marcha del retorno el 30 de marzo, Israel ha asesinado a 50 palestinos y solo el viernes hirió a más de 1.100. 86 de ellos fueron heridos con balas de plomo. Los manifestantes, que acampan próximos a cuatro pasos fronterizos, fueron baleados desde las posiciones de francotiradores y por drones artillados. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Ocho horas, 15 minutos, 19 grados 2, o sea que si vas a salir vas a tener mucho calor, mucha humedad ahí en el ambiente. Bueno, como decía Vicky, pueden comunicarse al 15 49 47 98 46. Tenemos tres pares de entradas para la Feria del Libro, así que llamen por favor, pidan las entradas. Y tenemos un par de entradas para la obra de teatro Salerno de Viviana Ricciardi, es los jueves a las 21 horas. Esta obra de teatro forma parte de la producción del Vera Vera Teatro, que entrevistamos el viernes a Rubén Sabadini, y parte de un concurso Proyectos Espectaculares, y habló muy bien de esta obra en particular. Así que bueno, pueden llamar para entradas para la feria y para el teatro. Perfecto. Y bueno, sí, ya estamos. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? Bueno, hoy nos metemos un poco con la reforma laboral, ¿no? Lo que se nos viene encima nuevamente, como segundo round lo llaman algunos, y sobre eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Vamos a hablar también sobre la incineración, el trabajo que... ¿Cuántos trabajadores van a quedar? ¿Cómo se viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Aparte de la contaminación y todo lo que nos va a influir a todo el mundo. Es como un... Los dos temas son para que todos lo pensemos desde todos, sí, desde todos los lugares. Absolutamente a todos. Desde todos los lugares. Hoy tenemos columna de deportes alternativos. Ah. Me gusta esa columna de deportes alternativos. Estoy aprendiendo un montón de eso porque ni siquiera sé de exactamente de qué se tratan algunas cosas. Sí. Y está bueno porque después te metes y empezás a ver otras maneras de hacer deporte, de jugar y de relacionarse, por supuesto, también. También vamos a estar, y seguramente inmediatamente, a hablar sobre qué pasó en las viviendas del Consejo de la Cooperativa de Viviendas Los Pibes, acá en la ciudad de Buenos Aires, y seguramente ya en un ratito vamos a estar comunicados. No sé si ya estamos comunicados, pero bueno, sobre eso vamos a hablar hoy. Estamos intentando. Así que varios de esos, como siempre, bueno, todo el resto de lo que tenemos para estar, que son las noticias, la información y todo lo que nos está pasando. Día a día, tanto en los grandes medios como en los medios alternativos, ¿no? Que estamos. Y ya creo que ya estamos ahí comunicando. Justamente estábamos hablando de eso, sobre los vecinos y el comunicado que nos ha llegado de los vecinos de la Cooperativa de Vivienda de La Boca, donde denuncian un violento accionar policial, ¿no? Y ya para que entender un poco lo que está pasando y cómo están hoy las situaciones, estamos en entrevista con Quique Dorlay, que es integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa de Vivienda Los Pibes. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, acá tenemos un comunicado y nos interesaría que nos comentes un poco qué es lo que sucedió. Bueno, mira, básicamente la policía se presentó alrededor de las 9 y media, 10 de la mañana en la cooperativa a la policía. Se presentaron primero dos personas de civil. En realidad, primero estacionó un auto de civil con cuatro personas de civil en la esquina. Permaneció un tiempo ahí en la esquina sin decir nada, sin bajar del auto. Se puso evidente porque los domingos a la mañana no hay movimiento, como para no darse cuenta. Claro. Después de otro vehículo, también vehículo particular, bajaron dos personas vestidas de civil con chalecos que decían Policía Federal, arriba de la ropa civil, muchas armas. Y justo salía un vecino que salía a pasear el perro y a los gritos le dijeron: che, vos, abrimos la puerta. Y así, con ese tipo de trato, con mucha prepotencia, el vecino les preguntó para qué, a dónde querían ir. Les dijo: no tenemos por qué darte información, vos abrís la puerta. No lo voy a abrir si no me dicen a dónde van. Una discusión así, de ahí bajaron más todos de policías, todos siempre de civil, o sea, intuimos que eran policías. Él les preguntó por qué, les pedía la orden, no se la quisieron mostrar. Lo apretaron, lo rodearon en la escalera de entrada, lo apretaron para que les abran, no les abrió. Entonces no lo dejaban entrar a él ni irse, lo rodearon. Y uno con una barreta rompió el edificio. Tiene una primera puerta de reja de acceso y después otra puerta. Rompieron las dos puertas. Acceden al pasillo del edificio. Ahí otros vecinos escucharon ruido y salen de la planta baja. Le preguntan lo mismo. La policía se niega a identificarse, se niega a decir por qué estaba ahí. Empiezan a preguntar por un departamento. Y con mucho grito, con mucha prepotencia. Tampoco le mostraron a nadie. Llegan al departamento que estaba en la planta baja, que es donde buscaban. Cuando la dueña de casa abre la puerta, ellos ingresan al departamento y recién ahí le muestran la orden de allanamiento a la dueña de casa. Puede haber roto tres puertas porque para acceder a esa torre donde está el departamento hay una tercera puerta, la cual también rompen, destrozan, como que no romper, destrozaron, porque las tres puertas quedaron inutilizadas, las puertas y las cerraduras. Y estuvieron una hora y pico haciendo el allanamiento, y cuando salían, le volvimos a pedir explicaciones, ninguno quiso darlas, maltrato, ahí ya hay un video sobre la salida. Claro. Están circulando por Facebook, y alguna foto. y se fueron todos de civil, en tres vehículos de civil, sin identificarse, sin presentar una sola credencial, con mucha prepotencia, y se fueron. Esto es recurrente, ¿no? Aparentemente... Todo, uno de ellos venía con una cámara filmadora, y básicamente eso fue lo que pasó. No, ustedes saben exactamente qué es lo que buscaban, pudieron a través de la vecina... Bueno, se generó ese comunicado y hoy estamos haciendo una denuncia en la Defensoría General de la Nación. En principio son los primeros pasos. ¿Esto es recurrente? ¿Ha sucedido ya otras veces? Muy bajito. Si esto es recurrente, si haya sucedido otras veces. Ha sucedido en el barrio varias veces y bueno, no sé si se acuerdan, el año pasado, 21 de marzo, con la excusa de estar persiguiendo a un auto de supuestos delincuentes, dos o tres vehículos de la policía de la provincia de Buenos Aires ingresaron al barrio y empezaron a los tiros en esa misma esquina. Mataron a una vecina que estaba tomando mate en la puerta con otra vecina por los disparos. Salieron un montón de vecinos, pues esto fue muy difundido el año pasado. Todo fue en la esquina. Clave a Ovejero, Hubo represión, vino la policía de la ciudad, todas las policías posibles. Y empezaron a los tiros, una balacera que duró fácil media hora. Que fueron repetidas a las piedras por los vecinos hasta que se fueron. Y después la recurrencia en otros lugares del barrio, donde siempre la prepotencia, la no obligación de presentarse, de mostrar una credencial, de acreditarse, la impunidad de la fuerza de seguridad en el barrio es cada vez más intensa. Y esto de andar de civil, ¿no? Es decir, por más que... Ayer estaban en autos de civil. Claro. En ropa de civil, sin ningún carterito que los identifique, solamente el chaleco que decía policía de la ciudad, que argumentaron ellos de muy mal modo que eso era suficiente para darse cuenta. Claro. Diciendo, ustedes son idiotas, no se dan cuenta que somos policías. Tampoco saben entonces si vienen de la comisaría, de la zona. No, venían de la, eso se lo preguntamos, no venían de la 24, venían de la brigada de robo civil. De la brigada directamente. Todo eso de palabra, ¿eh? Sí, claro. Sí, si no le mostraron nada, bueno. No, yo te preguntaba si a la vecina que realmente entraron, ella pudo ver la orden de allanamiento, qué es lo por cuál hacían ese allanamiento. Venían a buscar al hijo de ella. Ajá. Que no vive permanentemente ahí. Claro. Que no lo estaba. Volvieron un poco a la casa y se fueron. Claro. Bien, entonces, ¿dónde es que hicieron ustedes la denuncia? La vamos a hacer hoy en la Defensoría General de la Nación. De Nación. De Nación. La Defensoría General de la Nación, que tiene un departamento de violencia institucional. Nosotros no cuestionamos el allanamiento, no cuestionamos el procedimiento, la impunidad, la falta de respeto, la no presentación de las personas, la rotura del edificio cuando no había orden de allanamiento de todo el edificio, había orden de allanamiento de un departamento. Claro, por supuesto. Entonces, sí tienen que mostrarle al que les abre la puerta la orden de allanamiento. Por supuesto, identificarse, mínimamente. Claro, además del maltrato, además del griterío, de la prepotencia que la pueden ver en el video. Sí, aparte de toda esa metodología que utiliza la policía. Claro, y aparte, ¿por qué romper en este caso las puertas, como usted dicen, que es un costo aparte de que es innecesario, ¿no? Si hubieran mostrado, dicho, vamos a tal lugar. Que si el allanamiento lo hubiesen hecho en otro barrio, en un edificio común, seguramente no hubiesen procedido de esa manera. Es muy probable. Pero nosotros consideramos que tiene que ver primero con la zona, que es una zona donde están expulsando permanentemente gente por proyectos, grandes proyectos inmobiliarios, y además es un edificio, una cooperativa vinculada a una organización social y política del barrio, de hace muchos años, claro, que también merece para ellos su criterio, su accionar, es decir, tiene que ver mucho más con una persecución política, o sea, la organización social, que con una cuestión solamente de prepotencia de un policía. Esto es una cuestión institucional, no es una cuestión, porque eso no fue una idea de dos policías, han venido de civil, todos de civil, ahí hubo una orden. Sí, claro. Exactamente. Es una cuestión institucional, no particular. En eso hacemos hincapié y vamos a hacer todas las denuncias que sean necesarias, en las instancias que sean necesarias, incluso vamos a denunciar esto en el organismo de derechos humanos, en la pastoral social, si es necesario recurrir hasta instancias del Papa o donde sea, lo vamos a hacer. Perfecto. La verdad que no se puede permitir que la policía opere de esa manera. Por supuesto. Te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue el tema, ¿sí? Muchísimas gracias. No, gracias. A ustedes, ¿eh? Quique Dordal, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa Vivienda Los Pibes. Ruta Alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, paz sem voz, no es paz, es miedo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. ...8:27 y seguimos acá, esto es Ruta Alternativa. Les contamos un poco que, bueno, siguen las medidas de fuerza en las líneas de subte. Hoy para hoy en la línea A, pero no es por la mañana. El paro va a ser, va a haber apertura de molinetes de 17:30 a 20:30 horas. Y de 20:30 al final del servicio va a haber paro. Así que hasta bastante las 20. Compliquete, sí, sí, sí, sí, sí. La vuelta va a ser difícil. A las 9 horas, bueno, en tribunales de Talcahuano continúan los alegatos por el juicio contra los asesinos de Diana Zacayán. Así que también ahí va a haber concentración. Y a las 18 en los tribunales de Paraná, por este caso que leíamos en las breves, de este joven trans, de este varón trans, Joel Le Monge. Y la consigna es defenderse no es delito, ¿no? Porque lo condenaron a 5 años y 6 meses y él se defendió de un ataque, además del que había venía siendo víctima durante muchos años, ¿no? Por su condición, o sea, es transfóbica y antes de eso homofóbica, la persecución, la discriminación, todo eso. Muy bien. Estamos yendo en la ruta, en otra ruta. Sí, en otra ruta. Nos vamos camino a Escobar. Zona norte, es eso. A Escobar, y creo que ya llegamos a Escobar, y seguramente si llegamos tiene que estar Pablo Brambilla del otro que lado. Que nos abra alguien la puerta, por favor. A ver. Pero cómo no, pasen. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Te viene el agua? No parece. Ah, por allá no. No. Ah, bueno. Les para mando mañana un poquito en un rato, ¿eh? Sí. Se viene. Mira. Daría por lo menos toda la impresión. Pero ajá. Usted sabe cómo es la humedad en Buenos Aires, por ahí. No llueve y entra de otra manera. Sí, pero sí, estar sí. Va a estar. Sí, la humedad es va a estar. Eso, no, aunque no la veamos, ¿no? Como aunque decía no Marilina la veamos, Rosa. Sí. El sol no. No. Para la el humedad. Sol habría que pagar. Sí, capaz que sí. Para el sol habría que pagar, porque estaríamos derrochando mucho sol. Usted sí, sabe cómo es eso. Sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Y usted? Bueno, no, andan bien porque no anduvieron mirando medios comerciales y estatales durante el fin de semana. Algo miramos, pero esperamos que vos nos des esas noticias. Bueno, qué sé yo, imagínense. Vamos a llamarlos, yo diría que a estas alturas podemos denominarlos los miedos comerciales y estatales. No está mal. ¿Le parece? Sí, porque sí, fíjese, sí. Uno se pregunta cuáles son, traduzcámoslos en esta clave, ¿no? ¿Cuáles serían los miedos por estos días masivos que nos están transmitiendo los medios comerciales y estatales? La suba del dólar, sí, claro. Una Clarín, ya se nota en los precios y la inflación será mayor a la prevista. Bien. Sí. Hasta hace un par de días esto no estaba ni en agenda. Ni, por supuesto. Claro. Bueno. Hay un pase, ¿no? ¿Hay un paso al costado de Clarín? ¿Cómo lo percibís, Pablo? Mire, yo creo que la mejor síntesis, si usted me permite, sí, es le traje una síntesis de la charlita que tuvieron Mirta con la Nata. Ajá. Ah, bueno, espero. Esta semana, y yo creo que ahí va a tener una linda síntesis. Escúchela. El señor Jorge Lanata. Hace mucho que se le viene diciendo al gobierno que tendrían que hacer un acuerdo con otros partidos para poder ajustar. Siempre, cada tanto, se entra en el default, ¿eh? Esto lo he vivido ya. Esta película la vimos. Ya la vimos. Un pacto entre todos los partidos, sí, la CGT, sí, incluso la Iglesia, sí, todo. Sí, sí, sí. Pero para ponerse de acuerdo y decir, bueno, ¿cómo hacemos para gastar menos? Sin que haya víctimas. Argentina es muy difícil. Bueno, es que si no, ¿sabes qué? Si no, esto termina igual que todo, porque no dan los números. También la gente tiene que entender que si todos se ponen de acuerdo y hay un ajuste con todos de acuerdo, va a haber que hacer sacrificios. Esto es así. El gobierno tiene que restituir la confianza. Sí. Ellos dijeron, va a haber 15 de inflación a fin de año. Va a haber por lo menos 25. Cada gobierno es un pacto de credibilidad. Y ese pacto, si vos no lo llevas adelante, después se va rompiendo. Pero el gobierno hoy es como su peor enemigo. Pero son varias cosas. El costo de vida, por eso te la digo, inflación, pero fue, la inseguridad. Fue de a poco. Primero, la desocupación. Son varias cosas. Muchas cosas. Dijeron la inflación. No la pegaron con la inflación. Sí. Dijeron lo de las tarifas. Volvieron para atrás, después para adelante. Después la dividieron. Después en cuotas. O sea, son demasiadas idas y vueltas. Lo mismo pasa en un hogar, en una casa. Sí, exactamente, bueno, igual. Es la economía. Es la economía, ok. El problema no es un problema de Macri, es un problema argentino. Upa. Ah, bueno. Sí, claro. Impresionante, ¿eh? Se lo venimos diciendo, ¿sí?, al gobierno. Me lo imagino incluso con el dedito así, índice. Se lo venimos diciendo al gobierno. El sábado en Clarín, el niño Rodríguez, sí, publicó sus dibujitos. Uno es, fíjate qué secuencia. El pelado Hueve, sí, el pelado Mingo y el pelado Sturzenegger. Ah, qué linda. Es una linda secuencia, sí, publicada, que en Clarín es todo un dato, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ya el hecho de llevar a caballo a los estudios de TN ya fue un golpe mediático importante, claro, si usted me permite. Exacto. Porque justamente la asociación de cualquier oyente dirá, y más de lo mismo, sí, o este no lo tenía tan claro, pero ahora me quedó clarísimo cómo viene la cosa. Uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Así que me parece que ahí el grupo apunta para otro lado. Oligopólico, ya. sí, marcó, sí, claramente la agenda para dónde vamos. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, me parece que, si usted quiere, de lo que no se habla en las tapas de los diarios, uh-huh, porque fíjese, La Nación dice, en el mercado creen que lo peor ya pasó, pero no descartan más volatilidad. Otra palabra, igual eso ya lo escuchamos, ¿no? Lo peor ya pasa. Claro, Macri sale hoy a curar heridas en Cambiemos. El cronista dice, buscarán ampliar la tregua financiera con más ofertas de dólares y gestos políticos. Después, inclusive, fíjense, Página 12 también habla del tarifazo. Pero nadie habla de crisis. Sí. Claro. Es la palabra que no aparece. Y sin embargo, si yo le pregunto, ¿en qué situación estamos? En crisis. Claramente en crisis. Sí. Lo hablábamos hace un ratito, antes de salir del programa. ¿Viste? Y decíamos, estamos en crisis y no lo están diciendo, mira, justo. Pero fíjese cómo de golpe es de lo que no se habla. Claro. Entonces es la palabra prohibida. Claro. ¿Por qué? Y porque es la palabra que cualquier oyenta, vecino, vecina, interpretaría en cualquier parte del país. Uh-huh. Y entonces ahí ya estaríamos un poquito más complicados, sí, ¿no? Porque si asumimos que estamos en crisis, bueno, ya no hablaríamos ni de lluvia de inversiones, ni de crecimiento, ni de todo el chamullo que teníamos hasta comienzos de la semana pasada. Uh-huh. Sí. A propósito, y usted me lo pidió hace un tiempo, Dani, sí, le traje a un especialista de economía, ajá, Juan Carlos de Pablo. ¡Qué bien! Gracias. Esto para que vea que los economistas tienen su trazabilidad en el tiempo. Claro. Por estos días estamos escuchando voces más que autorizadas como Daniel Marx, Artana nuevamente, ¿no? Uh-huh. Melconian, o sea, uh-huh, los mismos que estaban. Exactamente. Pero este estuvo siempre, prácticamente. Es inmortal. Están todos siempre. Lo dijo Cavallo el otro día, yo nunca desaparecí. Yo nunca me fui. Y como tenemos que asumir que estamos, cuando hay una crisis, ya lo hablamos el otro día, cuando hay una crisis, lo mejor que hay que hacer es, si uno tiene la impresión de que hay una hemorragia, ajá, entonces tiene que hacer un torniquete. Ajá. Ah, bien. La comparación con lo médico la naturalización de la economía cultural. Sí. Hagamos un torniquete. Hagamos sí, un torniquete. No, hay un pequeño. Perfecto. Hay un pequeño inconveniente. Técnico que estamos tratando Estamos deteniendo una hemorragia técnica. Estamos teniendo una hemorragia técnica. Pero bueno, sí. Esta comparación que venimos haciendo asume distintos problemas. ¿Sí? Claro, lo que hace es naturalizar a la economía como todo un cuerpo unificado al cual le pasan cosas y habría que curarlo. Hay que curarlo. Es decir, que es sanable. Claro. Como cualquier enfermedad, ¿verdad? Como cualquier enfermedad. Es algo que pasa. Es algo que pasa, pero que estaría fuera de nuestro control, como cualquier otra peste. Exacto. Bien. La expresión, ¿Tenemos ahí el track? No. Tenemos un problema técnico con un cable. Disculpe que se lo grafico de esta forma, sí. Los diarios del día de hoy. Gracias. Sí. Empresarios aseguran que tasas de 40% tienen un impacto negativo en la actividad. ¡Ah, caramba! Menos mal. Claro. No nos habíamos dado cuenta. Claro, no. Y la voz de los empresarios siempre... Claro, ¿no? Por supuesto. Ahora lo dicen ellos, queda más claro, ¿no? Sí. Estarían abriendo un diálogo con las petroleras para modificar la suba de naftas. Ajá. Está bueno dialogar con las petroleras. Usted le dice, mire, no se zarpen, más del 20% no. Claro. No nos vuelvan a... escúchame, si el dólar... me imagino el diálogo, ¿no? Sí, charlemos. Bueno, estamos técnicamente... técnicamente... En condiciones. En condiciones. ¿Dispuestos? Sí. Bueno, escuchemos a Juan Carlos de Pablo, entonces. Está Juan Carlos de Pablo en línea. Se tomó una gran medida, que es aumentar la tasa que el Banco Central está dispuesto a pagar por colocaciones que le hacen en pesos de 33 a 40 puntos. Eso equivale a que vos entras en la sala de guardia de un hospital con una hemorragia, no sé, un dolor así, ¿verdad? Y te enchufan un torniquete o te enchufan una inyección, con lo cual, ¡trac!, paran el tema del momento. ¿Qué es lo que queda? Queda la razón por la cual tenías eso. Sí. Ahora ve cómo sigue el lunes. Claro, hay que ver si el torniquete y van al de la cuestión, ¿por qué se produjo? Deberías tener hoy a todos los responsables de la política económica reunidos en un saloncito, como digo, el presidente de la nación pone gaseosa, pone sanguchita y dice, muchachos, laburen, y me salen con una idea, congruente que ojalá que nos crean. Cuando uno va al médico, uno quiere que el médico haga tic y sale, y el médico dice, para, capaz que tenemos que operar, si tenemos que operar, preoperatorio, análisis, quirófano, que sé cuánto, etcétera. Así que yo entiendo la impaciencia de la población, porque cuando ocurre esto, cuando vos decís pará, dependiendo de cómo estás, expuesta. Entonces nosotros tenemos un esquema basado en el endeudamiento, los argentinos, Sí. Todo esquema, no hay que ir a la facultad para darte cuenta que cuando vos tenés un esquema basado en el endeudamiento, estás a merced del acreedor que un día se canse y encima pasan cosas. Tipo, se sienta en Londres, tiene que asignar fondos, hasta la semana pasada pensaba comprar unos argentinos y le apareció una oportunidad en Jamaica y se fue para allá. Punto. Claro. Ergo hay que seguir viviendo. Mis héroes son los tipos que cuando se levantan a la mañana no saben cómo van a hacer para darle de comer a la familia a la noche. Muchacho. No envejece, además, No, el talento innato. Exactamente. Te digo que está para stand-up. Sí, totalmente, porque fue... Tremendo. Sí, fue una cosa... Ojalá que nos crean. Ojalá que nos crean. Pero está bueno reconocer que tenemos una economía... Basada en el endeudamiento. Basada en el endeudamiento. Me encantó. Con lo cual, los tipos un día se van y ya está. Esto es así. Tenerlo en cuenta. Bueno, quien nos trae soluciones estuvo con Mauro Viale sentado tomando un cafecito. Ajá. Este fin de semana. Nos trae una solución. Bien. Alguien que, por supuesto, dio grandes soluciones al país. Amado Vudú. No. Bueno, escúchelo, se lo ve muy muy canchero, con una camperita, muy guapo, hablándonos de... Bueno, antes estábamos fenómeno. Escúchelo. Estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre, de una gran vulnerabilidad. La macroeconomía, de las que nos gusta hablar, tiene un gran impacto en lo que vale la factura, la carne, el aceite, la nafta, que tiene que ver con los sueños de las mujeres y varones y de las familias de nuestro país. Me parece que a veces los economistas pierden la intuición de ver que estas dos cosas van juntas y hacen a la vida de la gente. Durante nuestra época, de la tasa de interés no se hablaba, de la reserva del Banco Central solamente hablaban las tapas de los diarios, del valor del dólar no se hablaba. hablaba. Se hablaba así del salario, de las jubilaciones, de las vacaciones, de la asignación universal, de las netbooks. Y hoy hemos vuelto a una Argentina que es muy, muy triste, muy fea. Mira, las tarifas no deben ser una variable de rentabilidad empresaria, sino una variable estratégica de desarrollo de un país. Cuando empezás a desarmar el sistema jubilatorio, estás derrochando los últimos años de la vida. Entonces, acá la discusión es muy clara. Si en el centro de lo que se piensa del país están las personas o si está la tasa de interés y las empresas energéticas. Estamos peor porque el problema de fondo no se resolvió. ¿Cuál es el problema de fondo? Que la Argentina no genera los dólares para pagar un déficit de balanza comercial, para remitir las utilidades de las multinacionales al exterior y para pagar intereses de la deuda que se fue tomando. Faltan todos esos dólares. Ningún país crece de verdad sin buenos salarios, sin que los trabajadores tengan una participación importante en la riqueza del país. Y ahora se tomó un camino inverso, que es todo para las empresas. Tarifas más grandes para que ganen. Sí. Intereses altos para que ganen los bancos. Tarifas caras para que ganen las empresas. Inflación para que las grandes cadenas comerciales se lleven parte cada vez más grande del salario de la gente. Y el endeudamiento. Vudú es músico, ¿no? Sí. No sé si es músico. Podría dedicarse un poquito. O sea, si usted me pregunta si tenía un escenario en el Ministerio de Economía, la respuesta es sí. Claro. Sí. Bien. Si tenía aparatos para subirse al escenario. ¿Cómo arman el discurso, no? Extraordinario. Pero es está bueno que vuelvan a reconocer lo mismo que reconocieron durante 12 años, sí. Que lo importante era pagar la deuda. Claro. Sí. Y entonces ahí un poquito raro, ¿no? Porque dice, no, ahora le prestan atención a los bancos. ¿Y quiénes ganaron durante toda la década anterior? No, claro. Fueron los principales ganadores, ¿eh? Y es bueno recordar, ahora que justamente Vudú habla de los salarios, ¿sí? Es bueno recordar que la participación, o la transferencia del trabajo al capital durante los últimos años, ¿sí? Solo varió entre el gobierno de Cristina y el de Macri solo un 3%. Es decir, sigue siendo uno de cada tres mangos que produce el trabajador, dos se lo sigue llevando el empresario. Claro. Con lo cual es bueno siempre recordar más o menos esta idea, porque si no, estamos pensando, cuando laburamos, cuánto nos queda a nosotros y cuánto se llevan ellos. Y a propósito de eso, le traje al ministro Triaca, que le va a explicar qué es la reforma laboral, cortito y al pie. Estamos hablando con Jorge Triaca, ministro de Trabajo de la Nación. Las prioridades que necesita abordar la temática laboral. La primera de esas prioridades tiene que ver con entender que hay 4,5 millones de trabajadores en la informalidad. Por eso hicimos una propuesta para eximir, digamos, de las cuestiones que vinculan a las contribuciones y demás a los empleadores que formalicen a los trabajadores. Ese proyecto también incluye lo que para nosotros es generar previsibilidad, darle combate a la industria del juicio. Hay una segunda parte que por ahí es la que genere más ruido, la que genera más conflictividad cuando hablamos del fondo de cese. Es un fondo integrado entre el sector empleador y el sector trabajador con los aportes del empleador que van a sustituir el sistema de la indemnización. Es decir, la indemnización se cobra directamente desde ese fondo de cese. Lo que creo que no tenemos que pararnos en consignas que están más miradas desde una perspectiva quizá ideológica o política coyuntural, si no abordamos el tema de la capacitación, de la formación profesional continua, el tema que tiene que ver con el sistema dual, cómo generar un sistema de pasantías que le permita a los jóvenes integrarse al mercado laboral. Eso está en el segundo proyecto que mandamos. Si no abordamos esos temas, estamos perdiendo contra el cambio tecnológico y nosotros creemos que darle respuestas a los trabajadores es discutir estos temas. Estas son las cuestiones que le preocupan a los trabajadores, tengámoslo claro. Dijo todo así como salpicadito, ¿no? El avance tecnológico. ¿Y cómo haces para no tener una mirada ideológica y política con respecto al trabajo? No, pero bueno, los técnicos no tienen una mirada ideológica y política. Es otra historia, vos no los entendés. Sí, o sea, poner pasantías, claro. Nuevamente... No, queda claro al no usar palabras como despido, paro, no. Desocupación y usar... cese, nunca lo había escuchado. Es maravilloso. Fondo de cese. Cese. En la que le dicen, no hay una indemnización, sino que usted tiene que pagar su propia indemnización. Sí. Impresionante. Ese sería el fondo de cese. Mm. Bueno, en fin, en un ratito lo desarrollamos. Les mando un abrazo, Abrazo. Ergo, hay que seguir viviendo. Ergo. Como las hojas, ergo Valvé. Las hojas caen por el viento, se desprenden del todo, se vuelcan al suelo y entonces se pasean por entre la gente, no temen a todo, se ríen del vértigo de andar livianas perdiendo el aliento, se marcan el cuerpo, lo siguen haciendo. Nosotros seguimos nos desvaneciendo, pensando en las cosas que menos nos hacen crecer, perdemos el tiempo. pasa el tiempo. Con facilidad, como cuando creemos que seremos eternos, los dueños de todo, de todo el universo, y entonces abusamos de lo que no es nuestro, jugando con fuego, seguros de tener la razón. Quizá nos toque calmarnos adentro, volvernos más sabios, vivir más contentos y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin trampa, mentira ni nada que nos haga morir. Ganemos el tiempo. Con facilidad. Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Y 48, Ruta Alternativa por la 102.5. Les damos nuevamente los teléfonos porque tenemos tres pares de entradas para la Feria del Libro y tenemos también entradas para el teatro. Dale. Así que pueden mandar un WhatsApp al 15 49 47 98 46 y pedir las entradas para la Feria del Libro y para la obra de teatro. La obra de teatro es en el Vera Vera Teatro, esto es Vera Vera 108. La obra es el jueves a las 21 horas, Salerno, de Viviana Ricciardi. Y esta obra es parte de... ganó como ópera prima en un concurso que se realizó en este teatro, Vera Vera. Y bueno, el concurso formaba parte de... Ahora lo encontré, no podía leer, me lo tengo que subrayar con fluo. Concurso de proyectos espectaculares, así se llamaba el proyecto, post 40. Para gente como una, que tiene más de 40. Está bien, no se olviden, chicos, ¿hoy vamos con las entradas o mañana? No, tenemos un par de entradas para hoy del teatro, sí. Tenemos entradas para hoy. Y hablábamos al comienzo de qué fue esto de la basurita, ¿no? De tanto Buenos Aires verde. Sí, es un tema de lo que uno viene siguiendo de hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando uno pensó en el tema de la ley de basura cero y lo que implicaba para muchos trabajadores cartoneros, sí. Ya lo estuvimos comentando, ¿no? Un poco lo que significaba entender que son trabajadores cartoneros, cómo se organizaron y conseguir eso de la basura cero, donde en el 2020 tendríamos que haber tenido que estar ya con... ya sin basura cero. Y resulta que no lograron eso. ¿Cuántas cosas no logra el gobierno? Y después se da más tiempo, ¿no? O no llega la inflación que quiere y se da más tiempo. ¿Y cuántas cosas? Pero esto, que realmente es un proyecto, si bien comenzó un poco antes, pero sí fue algo que este gobierno, desde que Macri también estaba en la jefatura de gobierno y todo lo demás, se hablaba, ¿no? Y entonces... Ahora sí, venimos, exacto, con el tema de la incineración. De la incineración, algo que se modificó, digamos. Se aprobó el día 3 de mayo, la semana pasada, la modificación de la ley de basura cero, a pesar de que va a contramano de lo que prácticamente todos los actores, por lo menos de la parte social, se estaban proponiendo. Ya estamos comunicados con Cristina Alescano, que es la presidenta de la cooperativa El Ceibo. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué significa esta modificación en la ley de basura cero para las cooperativas de trabajadores recicladores? Claro, no, acá el tema de la incineración esta, que es quema de basura, por eso, por más que le digan termovalorización, el tema somos todos, no solamente el trabajo nuestro, es la población de todos, porque van a ser 7 plantas en todos los lugares, y todos sabemos que las plantas contaminan. Acá, digamos, sin trabajo quedamos, está bien nosotros, quedan la gente que compra el papel, las empresas papeleras, digamos, quedan muchas personas sin trabajo. Uh-huh. Por más que ellos digan que no, que al reciclado, ¿por qué no apostaron en estos 2 años al reciclado? ¿Por qué las cooperativas estamos como estamos? No han aportado una moneda, tenemos camiones que se caen a pedazos. Digamos, es muy aparte el otro tema, ¿por qué nosotros nos enteramos 2 semanas antes de todo esto? ¿Por qué lo tenían escondido? Uh-huh. Porque estaba escondido. Cristina, cuando decís estamos como estamos, ¿qué significa? Estamos como estamos porque el gobierno hay un convenio con el gobierno, eso, las 12 cooperativas, que el gobierno tenía que dar apoyar en tema camiones, en tema logística, en todo. Hace 2 años que estamos, que asumió esta gestión, que están con lo que quedó de antes. No aportan nada, los centros verdes se caen a pedazos, que es obligación de ellos. Porque estamos haciendo un laburo gratis a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Poniendo plata a nosotros para arreglar los camiones, para no quedar mal con los vecinos. Eso no lo ve nadie. No lo ve nadie. El sacrificio que estamos haciendo, o sea que vamos... Si ellos nos siguen dejando así, pondrán alguna empresa privada, claro, las cooperativas no sirven, entonces ponemos empresas privadas o vamos a quemar la basura. Porque claro, es quemar, aparte tan rápido que van a empezar a construir un montón de cosas. Yo, a mí me dio asco el otro día, y perdónenme, y ojalá los vecinos empiecen a saber que les van a prender fuego acá, el tema de los legisladores del PRO. Así, ojo, acá no es una cuestión de política, pero yo he ido a miles de veces a la legislatura, con la soberbia que hablaban, no saben nada. Hubo lugares que se les preguntaba, por ejemplo, al subsecretario de Higiene Urbana, no respondían. Hubo gente de la prensa que les preguntó, no quisieron responder nada. Es un capricho lo que hicieron. Aparte la falta de respeto a todos, a todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Claro, a ver, me gustaría entender, ¿cuál es la propuesta exactamente o qué es lo que les llegó a ustedes de la propuesta? Porque siempre todo está desdibujado, no solamente en esta, o mal dibujado, pareciera que a propósito. ¿Va a dejar de existir la posibilidad de esta recolección diferenciada? Y seguramente, porque claro, tampoco lo sabemos, ellos hablan de hoy. Hoy, si ponen la planta, está bien, van a llevar el orgánico, supuestamente. Ajá. Pero con el orgánico no pueden hacer nada. Claro. Pero si ustedes, digamos, si todos nosotros que nos tratan de negros ignorantes, sabemos que en las plantas que ellos hablan de Europa, en Europa no hay cartonero. Empecemos por ahí. Claro. Segundo, en las máquinas esas, si van a dar luz, como dicen, eso va comiendo cada vez más cosas, y claro, y ahí termina el trabajo nuestro, porque no van a tener para abastecer toda la basura que ellos dicen que van a quemar. Uh-huh. Es toda una mentira engañosa. Los mismos países de otro lado están prohibiendo la incineración. Claro. Uh-huh. Primero el reciclaje, después dice, pero el tema es que hay países que compran basura a otros países. Sí, claro. Y digamos, acá con los años va a pasar eso. Va a pasar eso. Ahora, porque esto recién empieza, bueno, la termovalorización que ellos dicen cuidada. No existe, es una mentira. Aparte con orgánico no pueden hacer prender fuego o como ellos dicen que van a dar vapor de agua. Uh-huh. ¿Dónde va la ceniza? ¿Dónde va un montón de cosas? ¿Se sabe dónde van a estar las plantas? Sí, una va a ser en Lugano. Ajá. Atrás del autódromo. Lamentablemente siempre. ¿Por qué no ponen una en Palermo? Sí, en Belgrano. Y ellos dicen que son tan buenas. Claro. Que en Europa las tienen en medio de las ciudades. ¿Por qué no la ponen ahí? Mm. Claro, claro. No, no, digo. Una propuesta: ponerla en Recoleta, ponerla en Palermo, ponerla en Belgrano, Puerto Madero. Claro. Si son tan buenas y no producen ningún tipo de problemática, ya sea de contaminación y claro, según ellos, por supuesto. ¿Por qué van a poner allá atrás del autódromo? Claro, claro, exactamente. No digo porque, digamos, está como que lo, como bien vos lo decías, esto salió dos semanas antes, ¿no? Como que fue rápido. Pero estaba todo cocinado. Estaba todo cocinado. Claro. Y digamos, y ahora, bueno, vienen las denuncias, digamos, hay denuncias que se han comprado medios, se han pagado viajes afuera. Claro. Ahora salió toda la luz. Claro, o sea, nosotros vemos y hemos visto a lo largo de todos estos años cómo se ha reciclado desde todo la el trabajo. Está reciclando. Y está reciclando porque todo lleva su tiempo, ¿no? Recién lo decíamos, porque no hay, si bien ellos tenían pensaban que en el 2020 iban a lograr tener basura cero, pero muchas cosas no se logran. No, basura cero no va a haber nunca, no, vamos a ser sinceros. Claro. Porque siempre hay algo que va a tener que ir a igualarse o a algún lugar. Sí, pero de cualquier. Acá, digamos, no plantean que no van a, acá, digamos, va a llegar un momento que van a necesitar todo el material. Claro. Todo, sí, pusieron seguro, esas campanas verdes. Sí. Que no sirven. Entonces, claro, ¿qué dicen? Los vecinos quieren en cualquier lado, uno se acostumbró a la otra campana. Aparte, claro. Ellos arman y desarman como esos genios que tienen de universidades privadas, que piensan que están en Europa y estamos en la República Argentina, porque sí. Ninguno salió de una villa, ninguno salió de trabajar con nosotros, como la meme Casas esa que escribió el libro, como que la presidenta, es vergonzoso. ¿Cómo escribir el libro para tratar a una empleada doméstica? Imagínense el pensamiento de esta gente. Claro, sí, por supuesto. Claro, absolutamente. Eso nos queda claro, Cristina. Miren lo que piensan de nosotros. Exactamente. Claro. ¿Cómo escribir un libro para tratar? ¿Cómo tratar a la empleada doméstica? ¿Cómo tratar a la empleada doméstica? Si fue noticia en todos lados. Es la presidenta de la legislatura. Pero aparte, hay una que salió diciendo, Rosa, creo que una, que nosotros habíamos empezado a trabajar cuando empezaron las campanas, locura totalmente. No, un desconocimiento absoluto. Pero, les puedo decir que fue asqueroso lo de la legislatura, fue terrible. Tremendo, ¿cómo, sí. Cómo se vendieron algunos diputados, Abrevalla, es una vergüenza, la verdad a mí me dio... No sabíamos que iban a aprobar. No lo puedo creer, porque tantas veces que nos ha mandado para que realmente fuera incinerar, fuera reciclado y todo lo demás, y no esto, y ahora se vende. ¿De qué piensan hacer ustedes, digamos, qué algo? Y nosotros vienen las denuncias penales, vienen los amparos, vienen un montón de cosas. Pero el tema es que mientras tanto, estos, por ejemplo, pagan algunas arendas, pagan gasoil, van a empezar a cortarnos todo eso. A retasear más. Lo tienen ellos. Claro. Así asquerosamente lo tienen ellos al poder. Claro, claro. Bien. Y hacen lo que quieren con nosotros. Con nosotros y con los vecinos. Bueno. Porque los vecinos no están enterados de lo que está pasando. Claro, claro. Por supuesto. No, y controlan a los medios. Claro, intentamos eso, que justamente se sepa y que podamos llegar a tener una fuerza. La palabra es: van a quemar la basura, van a contaminar, van a empezar las enfermedades. Por ahí ahora no se nota eso. Pero a largo tiempo... Sí, por supuesto. Digamos, tenemos que más temprano que tarde. Claro, por Cristina, supuesto. Muchísimas gracias. La seguimos, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias. Que van a quemar la basura y van a contaminar. Sí. Exacto. No la termovalorización que ellos hablan, la palabrita linda. Termovaloración. Muchas gracias, Cristina. Yo, ¿cómo se llama? Bueno, hasta luego. Saludos. Chao, chao. Cristina Lescano es la presidenta de la cooperativa El Ceibo. Volvemos a la incineración en la época de Cacciatore, que fue el que la impuso. En el año 2002, cualquier vecino de la ciudad de Buenos Aires que se parara a la tardecita por 15 minutos en una esquina de una avenida, podía ver pasar hombres, mujeres, niños y niñas cartoneando en una suerte de desfile, unos después de otros. 5, 6, 7 grupos, de manera tal que los últimos recuperaban los residuos. Ya no de la bolsa original, sino después de múltiples desechos. Cargaban changuitos de feria, algún carro de supermercado expropiado en alguna vereda y los más dedicados, carros armados especialmente para la actividad. Las asambleas que habitaban los espacios públicos dieron acompañamiento a esas familias y muchas organizaban ollas populares en conjunto con los cartoneros. Las líneas de tren se vieron obligadas a poner una formación especial a la que llamaron pomposamente Tren Blanco. Trasladaban solo cartoneros de ida y de vuelta. Fueron las primeras asambleas las que realizaron un censo. 40.000 personas venían cada día desde el Gran Buenos Aires a recolectar en los cartones el manguito cotidiano y lo que se pudiera cirujear. Obligado, el gobierno de Aníbal Ibarra hizo el censo oficial y les dio que había 11.000 personas. Los cartoneros eran tapa de diarios y revistas. Clarín, entre sus títulos memorables, había publicado a todo color en la revista Viva Sin Remedio para los Cartoneros. El foco estaba puesto en las bolsas abiertas y la basura esparcida, y los testimonios preferidos de los medios masivos eran los de las vecinas y porteros. No es necesario abundar en ellos. En ese contexto, el 27 de agosto de 2002, el diario La Nación publica una entrevista a Mauricio Macri, flamante candidato a la jefatura de gobierno para las elecciones del año siguiente. La pregunta a un futuro candidato era inevitable. Uno de los temas que más preocupan a los porteños es el de los cartoneros. ¿Qué propone usted al respecto? Un nuevo diseño ambiental, hay crisis en el manejo final de los residuos y el cirujeo es un descontrol absoluto. Formar cooperativas no resuelve nada. Este es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura. Además, no pagan impuestos y la tarea que realizan es inhumana. En otras sociedades, el tratamiento de la basura se hace en lugares cerrados, con elementos, con gente, contratada ad hoc. Pero habla de una sociedad ideal. ¿Qué solución encuentra para la recolección informal dentro de la realidad porteña actual? Los recolectores informales no pueden estar en la calle. Los vamos a sacar de la calle. ¿Cómo? Ejerciendo la ley. Están cometiendo un delito. Tenés que darles una alternativa, como contratar a unos miles para que hagan la separación de residuos dentro de los centros de procesamiento y no en la calle. Y al que sigue en la calle, me lo llevo preso. Vos no podés alterar el orden en algo que es un delito, porque es tan delito robar la basura como robarle a un señor en la esquina, y además daña la salud. Entonces llamo a concurso a miles de personas y les doy trabajo. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web, www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Nueve y cinco de la mañana, perdón, se fue una hora y yo me pregunto por qué no mandan un mensaje al 15 49 47 98 46 para las entradas para el teatro y para las entradas para la feria. Si no mandan un mensaje para eso, manden un mensaje para decirnos por qué no mandan un mensaje para las entradas, por favor. Adelante, Daniel. No, porque Giovannini. Yo supongo que muchísimas y muchísimos escuchas de este programa están ansiosos por comprar este libro. Vamos a dar el título como corresponde. Se llama Cómo conseguir una mucama. Hermoso. Y lo escribió Mercedes de las Casas, a la cual seguramente trataremos de entrevistar próximamente. Que debe tener muchas casas. Por eso necesita varias libro, mucamas. Cómo conseguir una mucama. Hay que escribir ese libro de... ¿No? Digo, así como de Merde. Bueno, Sí, dale. No, dale. Digo, estuvimos hablando justamente de este tema, también estuvimos hablando de lo que sucedió en la cooperativa de vivienda Los Pibes, ahí en La Boca. Estuvimos hablando de los medios masivos que nos con toda la información que nos trae Pablo. Y bueno, y acá vamos a seguir ampliando un poquito todo lo que es esa información. Contamos que, arrancó ahora, hace minutitos nada más, 9 horas, los alegatos en tribunales de Talcahuano por... el crimen de Diana Zacayán, así que va a haber concentración en Talcahuano. A las 18 en tribunales de Paraná por el caso de este joven trans al que condenaron por defenderse. Defenderse no es delito, es la consigna. Joel La Monje es el nombre de este chico. Y recordamos también que a las 17:30 hasta las 20:30 va a haber apertura de molinetes en la línea A y de 20:30 en adelante hasta el final del servicio cierre de paro de subtes. Hola, yo me... Sí, me quise, contanos. Me quise pedir las entradas, yo llamé para las entradas, me dijeron que no podía porque no tenía amigos, pero bueno, no es mi culpa, después de leer el libro de cómo tratar a mi mucama, claro. Nada, mis amigos me dejaron de hablar y en el programa no me quieren dar las entradas y no sé qué hacer. Oh. Tenés un montón de problemas. Oh, y ya lo resolvemos, ya va. ¿Qué más a ver? Pues, ruta alternativa. No, espera. No se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y swing es lo que nos sobra. Nos sobra swing. Somos muy swingers. Oye, bueno. mira qué confesión. Somos swingers. ¿Lo saben todos los involucrados? Sí, va. Uy, no. Perdón, golpeé primicia, el micrófono. Primicia. Me agarró como una emoción una cosa. Que... primicia, no importa. Swing. Bueno, vamos a otra cosa. Sí, inicio de corte de ruta, Sí, vamos al pueblo de La Rioja y todo el país. Les informamos que hoy se llevó adelante una asamblea popular en la localidad de Huanchi, departamento de Chilecito en La Rioja, donde se decidió junto a pobladores del lugar y a unas horas de conmemorarse el Día Internacional de la Lucha en contra de la Megaminería, iniciar un corte selectivo en estas localidades, esta misma localidad. Es una acción para bloquear a todas las empresas mineras que quieren explorar el Cerro Famatina. Así que bueno, esto es un llamado a todas las comunidades a participar en esta acción que tiene la clara convicción de echar a las empresas mineras que están ahí, ya lo dijeron, y por cual no cuentan con una licencia social para tal cosa. El corte se está realizando en el ingreso al pueblo Huanchin y cuenta con la participación de los vecinos del lugar y se mantendrá hasta que sea Argen Sociedad Anónima y todas las mineras se vayan. Así que bueno, seguramente sobre este tema vamos a ir haciendo un poquito alguna entrevista para saber cómo está la situación. Y lo que piden es difusión, por eso estamos tratando de difundir este corte, sí, y están allá. Bueno, anduvo Patricia Bullrich por Washington. Washington. Están tratando de armar todo lo que viene para el G20. Así que bueno, dice que cuenta ya un poquitito parte de lo que será el operativo. Vamos a tener asesoramiento en agosto, no ahora en mayo, sino que en agosto va a haber este trabajo conjunto con el Comando Sur, el Departamento de Estado, el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos, ¿no? Servicio Secreto de Estados Unidos. No lo aclara, pero está hablando de eso. Así que bueno, van a brindarnos, además de algún tipo de arma especial para... Qué lindo lo que estás contando. Sí, sí. Digo, a veces estas cosas tendrían que ser tapa, ¿no? En vez del viaje a Marte, porque este es el diario del sábado. Ah. Una de las... La mitad de la tapa del diario del sábado es el viaje a Marte. En vez de eso tendría que haber estado... sería otro país de repente, ¿no? Claro. Si en vez de eso nos contaran que anduvimos allí en Estados Unidos buscando cómo prepararnos. Además, aclaró que el Congreso de Estados Unidos, que estaba destinando $700,000, yo no tenía ni idea, estaba destinando $700,000 para la capacitación en Argentina, ahora amplió esa suma a 2.1 millones de dólares. O sea, 2.100.000 dólares, tres veces más va a destinar, ¿no? Uh-huh. Se van a movilizar en total por el G20 14.500 efectivos de las fuerzas federales, más las policías metropolitanas y bonaerenses, con el asesoramiento, como ya vimos, de Estados Unidos. Yo tengo, porque no sé si lo supieron, pero algunos dicen que muchos ya no usan Facebook, pero el presidente Macri lo usa. Ajá. Y de esa manera difundió el primer spot de la campaña para mostrar los logros de la gestión. Ah, así que está vacío el Facebook. O sea, así que, bueno, a través de su cuenta de Facebook, como bien lo dijo, la campaña está pasando. Ah. Se llama Está Pasando. Todo está pasando. Sí, sí, nos está pasando. Nos compremos un... ¿Cuál es este primer spot? Bueno, que se comprometieron a reducir los accidentes en las rutas, que cada año mueren miles de argentinos, así que con eso están haciendo. Juntos nos propusimos reducir las muertes en las rutas. Así arranca el video. El primer testimonio es de un hombre viajando en auto, mostrando el asfalto, años viajando por estas rutas destruidas. Miren ahora, una seda. Así qué lo bien, dicen. Bajen eso. Y él igual, ya lo dijo Lilita, viajó siempre en helicóptero porque siempre fue nena y mamá. Sí, o sea, él no anda por la ruta. Muy bien. Ese es otro tema. ¿Todos los días sale en helicóptero? No sé. ¿Todos los días hay que gastar el helicóptero para ir de la casa a Rodríguez? Sí, probablemente sí. Ya, por favor. Esta campaña continúa, es la continuidad de haciendo lo que hay que hacer. Haciendo lo que hay que hacer. Y ayudemos a difundir, ¿no? Que comenzó en el 2017. O sea que el que quiere este nuevo spot lo va a empezar a ver, ¿no? Donde... La campaña se va a difundir en televisión, radio, medios gráficos y formatos digitales, todo con la modernización. En todo lados. Eso en el Facebook, mirá vos. Todo eso lo puso en el Facebook. En el Facebook de logros. Cada ruta se va a convertir en una autopista, cada ruta pavimentada y mantenida, cada rotonda iluminada y señalizada salva vidas. El peaje que te van a cobrar, no te lo quiero decir. No te, mira. Yo recuerdo haber comprado en la Feria del Libro hace muchos años El pensamiento vivo de Carlos Menem. Lo tengo. Es casi como El pensamiento vivo de Mauricio Macri. Lo tengo, mira, me hiciste acordar, lo voy lo a buscar. Vamos a leer, mañana lo vamos a leer. Es imposible. Es buenísimo. Bueno, tenemos un mensaje de una oyente. Laura dice, buen día, no mando mensaje porque estoy trabajando, pero los escucho. Me interesan las entradas para la Feria del Libro, muy buen programa, súper interesante. Un compañero de trabajo me los recomendó. Muy bueno, Laura. Bueno, tiene un par de entradas, Laura. Que vuelva a enviar un mensajito y se las entregamos. Exacto, las primeras. Y ahora escuchamos a Nati Peluso, la sandunguera. Amiguitos se lo lleven en cana. No quiero explicarte, no me delaga. No sé si Nos sobra swing. Somos muy swingers. Oye, bueno. mira qué confesión. Somos swingers. Ruta alternativa. Y 18, esto es Ruta Alternativa. Seguimos en esta segunda hora de programa y decíamos al comienzo que se nos viene, ¿no? ¿Cómo era el segundo round de la precarización laboral? Que no sea knockout. Que no sea knockout, eso es lo que tenemos que esperar. Y hace unos días la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas emitió un comunicado advirtiendo por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, según ellos advierten, fomenta la precarización laboral y desnaturaliza toda la protección legal al trabajador. Esto se vuelve mucho más preocupante si tenemos en cuenta que el jueves pasado el gobierno ha presentado en el Congreso un nuevo proyecto de reforma regresiva de la legislación laboral. Por supuesto, para hablar sobre esto, estamos comunicados con Matías Cremonte, que es abogado y presidente de la asociación. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó con este fallo que nos vuelve de nuevo a esta precarización laboral y a esta reforma que estamos viendo que cada vez se acerca más a nosotros? Sí, un poco lo grave es eso, ¿no? Que van de la mano, son cosas aisladas. Entonces uno ya empieza a advertir que hay todo una situación en bloque preocupante. Pero bueno, el fallo de la Corte es grave en sí mismo porque, no sé si conocen el caso, es un médico que trabajaba en el hospital alemán, de lunes a viernes, 8 horas por día, pero facturaba para cobrar su sueldo, como tantos trabajadores, ¿no? Que lo que se conoce como monotributista. Hasta ahí es una situación bastante normal, lo despiden y no le pagan indemnización porque dicen que no tenía derecho a eso porque no era un trabajador. Hace un juicio, lo gana en las dos instancias previas a la Corte Suprema, pero cuando el hospital lleva, la clínica lleva el caso a la Corte Suprema, la Corte entonces le da la razón, y ahí viene lo preocupante, porque no es que es un fallo donde uno puede decir, bueno, no quedó demostrado esto o aquello, que es bastante común, no son cosas particulares de un caso. Acá lo que la Corte dijo es que si este médico había aceptado ser contratado de esa manera, como parte de un reglamento que tiene el propio hospital alemán, no puede después reclamar una indemnización. Y esto es lo grave, porque eso es desandar toda la historia del derecho del trabajo. Porque a diferencia del derecho civil, donde dos partes se ponen de acuerdo y lo que firman en un contrato lo deben cumplir porque se entiende que son iguales ante la ley y ambos, digamos, tienen libertad de contratar y su voluntad queda plasmada en esa firma, salvo que uno demuestre que lo obligaron a firmar, pero digamos, otra historia. El derecho del trabajo es lo opuesto, es un derecho que presupone que hay dos partes que son desiguales y entonces no importa lo que la parte más débil, que obviamente es el trabajador, firme, no importa lo que diga la formalidad, los papeles, lo que importa es la realidad. Y un trabajador, si bien puede renunciar por escrito a lo que sea, como en este caso, por ejemplo, a una indemnización por despido, eso no se considera válido porque lo que importa es la realidad y la realidad es que es un trabajador. De ahí lo preocupante de este fallo en un contexto donde el empleo crece solamente a través de los monotributistas, ¿no? Entonces parece, es por eso que hicimos esa mención a la gravedad en este contexto, ¿no? Parece un fallo a medida de la precarización mayor que existe en este momento en nuestro país. Claro, por lo menos yo no conocía el argumento, ¿verdad? Y realmente, sí, esto de la desigualdad es tan claro y usted lo decía que siempre fue así, digamos, siempre se tomó en cuenta eso, ¿no? La desigualdad entre los dos actores. Es la razón de ser del derecho del trabajo. Cuando, claro, muchos años después de existencia del derecho como forma de organizar la sociedad, digamos, ¿no? Según sus ramas, pero el derecho del trabajo es un derecho muy nuevo, hablamos de miles de años, el derecho del trabajo tiene 150, digamos. Creo que 100, podríamos decir, sin equivocarnos demasiado. Y es el momento histórico en el cual la sociedad se da cuenta de que ahí había una relación desigual y de que debe ser protegida, regulada y legislada de una manera diferenciada, no como iguales. Y en estos 100 años ha crecido, el derecho del trabajo se ha afianzado, fue fortalecido con el derecho internacional de los derechos humanos, fortalecido con muchas instancias internacionales que protegen el trabajo. Es decir, todo fue, más allá de que en la realidad muchas veces esto, hay épocas donde realmente se cumple, épocas que no, de avances, de retrocesos, en lo que es el derecho, es decir, en la legislación, en los tratados, en las constituciones, siempre fue avanzar, ¿no? Claro. Bueno, por lo menos en la interpretación, por eso es lo preocupante del fallo. Esto no tiene otra instancia, ya está. Bueno, en realidad cuando la Corte dicta un fallo, a veces resuelve la cuestión y a veces da sus argumentos y dice, bueno, que el fallo vuelva entonces a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para que dicte un nuevo fallo de acuerdo a los argumentos que yo acabo de decir, ¿no? Para que la Corte dijo. Eso fue lo que ocurrió en este caso. Ajá. Hay que ver, la Cámara no necesariamente tiene que ceñirse estrictamente a lo que dijo la Corte, por ahí hay otras circunstancias. Pero pues, supongamos que lo hace, quedan las instancias internacionales. Internacionales, claro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, algunos otros. Uh-huh. Esto, bueno, ustedes bien lo dicen, parece un guiño al gobierno de la Corte. Claro, primero por lo puntual del caso, ¿no? Uh-huh. Por este tema de los monotributistas, que como decían, bueno, las estadísticas oficiales, cuando hablan de que el empleo dejó de caer o se estabilizó, en realidad la cuenta que hacen es que todo el empleo formal de asalariado industrial que se perdió por los cierres de las empresas, por la reducción de personal, por toda la situación económica en general, fue compensado por la creación de empleo precario a través del monotributo especialmente. Entonces, en ese sentido es que justo cuadra. Ahora, también lo analizamos en el contexto general donde justo el gobierno envía nuevamente un proyecto de reforma laboral. ¿Son tres proyectos que están ahora en juego? Son tres que en esencia son iguales, o sea, que el gran proyecto que enviaron en noviembre del año pasado al Senado del Poder Ejecutivo. Ahora lo dividieron en tres, bajo títulos muy abarcadores, como el blanqueo de trabajadores, la formación profesional, pero adentro de esos títulos aparecen gran parte de las modificaciones que querían plantear el gran proyecto anterior y que tanto rechazo generó de reformar la ley de contrato de trabajo. Ahora, estos días se habló mucho, la reducción de la indemnización por despido, la limitación del derecho, del principio de irrenunciabilidad, esto de que se pueda renunciar a mejores derechos adquiridos en el contrato individual de trabajo, fondo de cese de empleo. Bueno, la propia ley de blanqueo es bastante perjudicial para los trabajadores porque elimina algunas indemnizaciones. O sea, por donde lo miremos, es una ley que no está pensada para beneficiar a los trabajadores, sino a los empresarios. Sí, más precarización de la que todavía ya hay, ¿no? Porque las estadísticas cuando se hacen es que estamos más precarizados la trabajando, o sea que ahora va a ser más. Sí, mira, por mencionar otro tema que recién no señalé, vuelven a crear la posibilidad de crear las pasantías como forma de contratación de las empresas, que termina siendo una forma de contar con mano de obra barata, ¿no? Jóvenes sin capacitación, que no les sirve para su trabajo. Bueno, termina trabajando a McDonald's, como en un proyecto que circuló también a principios del gobierno de Macri, que había suscrito el Ministerio de Trabajo con McDonald's para contratar empleo joven, ¿no? Esa era la forma de capacitar trabajadores para insertarse en el mercado de trabajo, y obviamente era un gran beneficio para las empresas por reducción, primero por pagar salarios más bajos y después por beneficios como reducción de los aportes a la seguridad social, las contribuciones y demás. Claro. Bueno, yo creo, no sé cómo lo ven ustedes, pero esto parecería que fuera igual que la reforma previsional, que están insistiendo para que salga. No sé cuál es la opinión de ustedes. Sí, el objetivo está. Hay una diferencia. La reforma previsional había una necesidad grande de caja del propio gobierno. En este caso es una exigencia de las empresas al gobierno. Que, por otro lado, vienen haciéndolo, ¿no? No es que esperan al gobierno a que apruebe la reforma. Aprueben la reforma laboral, pero si no la aprueban, la empezamos a aplicar de hecho, ¿no? Lo vemos en los despidos en Carrefour, vemos la empresa que más facturó de uno de los rubros más importantes de nuestro país, como la agroexportación, que es Cargill, despidió 50 trabajadores en una planta en Rosario sin ningún motivo económico, solamente para reemplazarlos por trabajadores que van a ingresar con un salario más bajo, obviamente, porque el salario ingresante menor que el que tiene más antigüedad. Uh-huh. Es decir, se va avanzando en los hechos, más allá de que el planteo es que reformen la ley para que, bueno, se garanticen esto, ¿no? Se garanticen este, más precarización laboral, se garantice despidos más baratos. Habrá que ver, por supuesto, si es tan fácil, ¿no? Porque la reacción que hubo en su momento contra la reforma previsional, más allá de que se aprobó, fue importante y generó un costo político que no sé si el gobierno está nuevamente dispuesto a pagar. Y la coyuntura también ha cambiado, sí. Claro. Sí, la coyuntura me... la propia CGT, claro. Hay muchos senadores que plantean esto, no lo vamos a votar. Sí, afortunadamente. ¿No? Sí, sí, sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por hacernos entender un poco que cada vez tenemos menos protección o vamos a tener menos protección legal los trabajadores y cada vez vamos a estar más precarizados. Muchísimas... No se enojen con el mensajero. Yo les No. Simplemente lo reafirmamos para que los demás también lo entiendan. Muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes, chao. Gracias, chao. Matías Cremonte, abogado y presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Ay, qué lunes, ¿eh? Ah, grité fuerte, ¿no? Sonó sí. Mucho ahí, como... Una cosa. Bueno, repetimos, ya se lleva un par de entradas Laura, la ganadora de las entradas para la Feria del Libro. Quedan dos pares más de entradas para la Feria del Libro, así que pueden comunicarse al 15 49 47 98 46. Y tenemos entradas para 5 obras en el Vera Vera Teatro, pero estamos sorteando hoy para una obra, que es la obra Salerno, que se da los jueves a las 21 horas. Vera Vera Teatro queda en Vera 108, que es Villa Crespo. Acá nomás. Villa Crespo, sí, sí. El barrio de gente buena, ¿no? Mm. Conocemos gente buena, linda, sí. De ahí. Bueno, forma parte del concurso Post 40, concurso de proyectos espectaculares, que se dio en el Vera Vera. Se presentaron muchos proyectos y esta fue la ópera prima ganadora. Así que, por favor, llamen los que quieran, las que quieran. Entradas para el teatro. Bien, y seguimos acá. Seguimos. Nos quedamos como muditos. No nos quedamos como haciendo como muditos. Porque somos swingers. Acá nosotros, como somos swingers, a veces nos callamos. Nos quedamos decir calladitos. Que somos swingueros. Somos swingueriños. Mirá, no se vuelve. Bueno. No se vuelve. No volvés más. ¿Qué transformaciones producen este acá? ¿Qué transformaciones nos producimos acá? En fin, todo es posible. Hay muchas cosas que son posibles, así que ¿Estamos o no estamos? No ¿podemos, importa, ¿podemos hacer deporte? Uy, podemos hacer. No, no sé si podemos hacer deportes. Tengo algo para decirles. Tengo una historia. ¿Cuento? No, no es un cuento. Quiero que conozcan la historia de Sam y el insumergible. ¿Saben quién es Sam? No. Un gato. Ah. Un gato. Sin duda los gatos tienen muchas vidas, todo eso lo sabemos. Quizá hay cambios de opinión, puede ser, no sé. Algunos han tenido. Pero Oscar, así es el nombre que le habían dado a este gato, su primer dueño. Sí. Porque tuvo no un solo dueño. Tuvo el honor, más bien la desgracia, de navegar en la primera y única travesía que realizara el acorazado alemán Bismarck. Sí. ¿Mm? Como ya sabéis, el Bismarck fue hundido por la Royal Navy. Claro. El 27 de mayo de 1941. ¿Qué hubo? Hubo 115 sobrevivientes del hundimiento y un gato. Ese gato era Oscar. Oscar apareció flotando en una tabla medio congelado. Ajá. Fue recogido por el destructor británico. Muy Titanic. Por el destructor británico Cossack. Y que se encontraba en la zona, fue adoptada por la tripulación, que le cambió el nombre, por Sam. ¿Mm? Uh-huh. Aquello no duraría mucho tiempo, porque el cosa se cruzó 5 meses más tarde el submarino alemán que le mandó al otro submarino alemán que lo mandó al fondo del mar, de un torpedazo. Sí. Sam tuvo la desagradable experiencia de ser náufrago por segunda vez. No te puedo creer. Esta vez consiguió meterse en una bolsa salvavidas, en una de las balsas salvavidas. Sería recogido por el portaaviones británicos Ark Royal, que dejó a los supervivientes en Gibraltar. El capitán del Ark Royal instó en llevar consigo al que era conocido como el insumergible Sam para que les diera suerte. El Royal Ark había participado en el hundimiento del Bismarck, pero el 14 de noviembre de 1915 se le acabó la suerte. Fue torpedeado nuevamente al mando en un mando que estaba realizando en el Mediterráneo. Sam se convirtió en el náufrago por tercera vez. ¿Tres veces el gatito? Es. El Ark tardó un tiempo en hundirse, dando tiempo a su tripulación a abandonarlo. Y Sam fue puesto a salvo. Sí. ¿Sí? No volvería a embarcar, visto que había consumido ya varias de sus vidas en el agua. Por lo cual decidió, fue trasladado a Gran Bretaña, donde vivía en una residencia por antiguos marinos de 14 años en Belfast. ¿Mm? Marinos que 14 años... no son muchos las historias, pero realmente yo, muchos creen. Ahora, claro. Un gato insumergible, 3 hundimientos, 3 salvarse la vida, no me digan. Ahora, yo no quiero pensar en nuestro presidente al que le dicen gato, que 3 veces, no, 3 veces no, te lo pido por favor. Estas son las historias que he traído para hoy. Muy bien, ¿y tenemos a un oyente por ahí? Hola, buenas tardes. No, buenos días, chicos, disculpen. Ajá. Soy Jimena y quiero las entradas para el teatro. Gracias. Muy bien, Jimena se lleva las 2 entradas. ¿No? Hola, buen día, soy Laura. Acá estamos todos en el ministerio y queremos ver si nos podemos ganar las entradas para ir a la Feria del Libro. Gracias. Muy bien, entonces tenemos 2 pares de entradas entregados para la Feria del Libro a 2 Lauras. Dos Lauras, justamente, porque son 2 Lauras distintas. De 2 lugares diferentes. De 2 lugares diferentes. Y un par de entradas para la obra Salerno en el Vera Vera Teatro para Jimena. Y nos vamos a un tema. Bueno, música. Vamos a música. La danza de los principiantes por mi amigo Invencible. No vendrá. Momento de columna en Ruta Alternativa. Nos está, cada vez que hace su columna, nos encontramos con una nueva forma de ahora hacer. A ver, Fran, a ver si me escuchan ahí. Sí, ahí perfecto, sí, ahí señor. Sí, buenísimo. Bueno, ya te introducimos, ¿no? A que queríamos saber. Sí, claro. A ver, ¿qué práctica nueva vamos a tener? Les contaba que estoy en Cochabamba, Bolivia. Y que no es casualidad que les diga esto, porque el deporte que les voy a hablar hoy lo descubrí aquí. Es un deporte que es muy popular, que se juega mucho entre la gente aquí, que se llama voleibol. ¿Les suena? ¿Cómo? No. Voleibol, como de bola y pared. Voleibol, está bien. Es muy popular en Bolivia, si bien tiene su origen en Estados Unidos. Es un deporte para el cual tenemos que hablar de otro, que es el racquetball. El racquetball no es alternativo, es olímpico incluso, es un deporte de raqueta y que de frontón, tipo un frontón, en las canchas que son de cuatro paredes cerradas, ¿no? Sí. Y en algunos momentos empezaron a utilizar estas canchas para jugar una especie de volley, pero entre cuatro paredes, es el voleibol. Ajá. Sí. Te escuchamos, sí. O sea, contra la pared. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, entonces yo sigo. Siga. El voleibol es una especie de vole que se juega dentro de cuatro paredes, entonces lo que pasa es que vale que reboten las paredes, lo que lo hace mucho más rápido. Es muy popular acá, hay muchas canchas de racquetball y se juega al racquetball o al voleibol. El deporte tiene su origen en el año 79 en Estados Unidos. Fue inventado por hay una persona que quiso también aprovechar las canchas de racquetball cuando no se jugaba racquetball, pero también tiene sus antecedentes en otro deporte que es del año 72, inventado en Kansas, en Illinois, que se llamaba tekkerball por el nombre de su inventor, de uno de sus inventores, que era un deporte también parecido al vóley, pero que mezclaba habilidades del tenis, habilidades del handball. Lo loco es que aquí la gente se junta todas las semanas a jugarlo. Las reglas son muy variables porque también depende de con quién lo juegues, pero se juega entre 3 y 5 jugadores por lado, suele ser mixto, cada saque tiene un punto, no puede rebotar dos veces en la pared, y si rebota en el techo solo vale cuando se está jugando, digamos, la pelota. Se hacen 3 toques por lado como en el vóley y se pasa para el otro lado. Las redes están colgadas, digamos, con unas ventosas, porque claro, al haber paredes no hay espacio para poner los parantes clásicos del vóley. Imagínense un pádel, la pelota está picando todo el tiempo en las paredes, en el techo, y como que no sale nunca. Bueno, sí. Eso mismo, pero con las manos y parecido al vóley. O sea, hay que tener fuerza para jugarse con eso. Sí, sobre todo esos deportes de canchas, digamos, encerradas entre cuatro paredes son muy desgastantes para las rodillas, como el squash, el racquetball, en este caso saltar, y además saber que la pelota sí casi siempre va a volver, va a estar en juego porque puede pegar en una pared y ser salvada, digamos, lo hace muy muy rápido, muy muy dinámico. Y tiene que ver con eso, con aprovechar además las canchas de racquetball, que les digo, no es un deporte atractivo, pero y acá en Bolivia es muy popular. De hecho, Bolivia es una de las potencias panamericanas en racquetball, Olímpicos de Sudamérica, uh-huh, que van a ser aquí en esta ciudad, en Cochabamba, a fin de mes, y la promoción, el cartel de promoción es una jugadora de racquetball. Así que bueno, por supuesto, hay muchas canchas de ese deporte y las han aprovechado también para jugar este vóley, que acá le llaman también el vóley boliviano. Yo investigando me di cuenta que fue inventado en Estados Unidos, que tiene asociación en Estados Unidos. En Argentina está contemplado por la Confederación de Deportes Alternativos, si bien no hay federación, sí, esporádicamente. Ayer Ricardo Acuña, que es el responsable de los deportes alternativos en Argentina, me dijo que se ha jugado, que lo han implementado, que lo tienen considerado, aunque todavía no tiene federación. Así que si les parece, puede ser una buena oportunidad para que en la colectiva se funde la Federación Argentina de Voleibol. Está buenísimo. ¿Qué se necesita? ¿Qué espacio necesitan? Una pelota, una red, y yo creo que como no hay canchas de racquetball en Argentina, no es tan popular como en Bolivia, podemos hacer una variante que sea en canchas de pádel, que eso sí, hay a raudales y muchas están vacías. Le subimos un poco la red y empezamos a jugar un voleibol argentino, que venga del pádel y no del racquetball. Está buenísimo, sería bueno, vamos a tratar de implementarlo porque me parece buenísimo, aparte con muy poca cosa, y bueno, comenzar este camino a este juego, ¿sí? Así es, vuelvo y la fundamos entonces, la federación. Completamente. Muchísimas gracias, Fran. A ustedes, un gran abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Francisco Godínez con Cochabamba. Desde Cochabamba y con un deporte que, bueno, mira, es muy competitivo y tiene federación. O sea, nos dejó picando, ¿no? Nos dejó picando la pelotita del voleibol. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Muy bien, acá estamos hace unos días, ya no recuerdo cuándo, porque estoy un poco cansado, un poco grande, tengo un montón de problemas. Eso. Hablamos de un señor que en Italia lo habían metido preso o algo similar porque había robado una berenjena, ¿no? Me acuerdo, sí. Entonces, sabemos, digo, no por este caso, pero que la justicia es injusta. Claro. No, de justa no tiene nada. La venda se la sacaron hace un montón, la balanza está completamente inclinada. Mm. Digo, no queda nada justo. Pero es uno de los juicios más absurdos de los que uno puede haberse enterado. Es un hombre italiano que igual lo absolvieron por el robo de una berenjena. En el 2009 entró a robar una berenjena a un lugar, a una quinta, ¿no? Que el costo que tenía esa berenjena era de 20 céntimos. De euro, claro. Claro, de euro. Igual para nosotros es un montón hoy, ¿no? Pero bueno, era muy valiosa la berenjena, pero digo, tampoco da para ir a comprar hasta ahí la berenjena. No vayamos. Bueno, el tema es que lo arrestaron. Él explicó que quería robar verdura para su hijo porque no tenía dinero, que estaba porque estaba desempleado. Le dieron 5 meses de prisión y 300 euros de multa tenía que pagar. Después redujeron esa pena. Se dieron cuenta que si no tenía para comprar una berenjena, claro, menos iba a poder pagar 300 euros, la multa. Jamás. Claro. Bueno, se la redujeron a 2 meses de prisión y 120 euros de multa. Pero bueno, el fallo fue considerado excesivo porque la verdad que es una ridiculez absoluta. La alta corte dio razón al acusado, criticó a los dos primeros tribunales por no tener en cuenta la acusación tan liviana y sobre todo deploró el hecho de que los contribuyentes italianos tuvieran que asumir los honorarios de los abogados, que eran entre 7.000 y 8.000 euros. ¿En serio? No. Sí, no. Así que bueno, quería retomar esa noticia porque era muy importante, yo que la audiencia estaba esperando que contemos el caso desde de la berenjena. Desde el viernes. El viernes. Es claro, pero de todas maneras es una barbaridad, ¿no? Es maravilloso, bueno, maravilloso. Tremendo, sí, tremendo. También tenemos una información que la revista que no se tiene que llamar más muy importante, tendría que llamarse muy interesante, tendría que llamar muy sí, pero tendría que ser, tengo que pensar la palabrita que no la termino de encontrar, muy al cuete, muy insuficiente, no sé, tenemos que hacer un concurso. Uh-huh. También hace una nota donde dice que hay un nuevo estudio constata la importancia de la genética para encontrar la pareja, nuestra media naranja. Según este estudio, que es científico y muy importante, como lo dice la revista, uno tiende a elegir parejas de la misma estatura. O sea, no hace falta hacer un estudio científico para darnos cuenta que eso no es así. No. En absoluto es así, porque uno camina por la calle y no es así. Todo como es lógico. En la vida misma de una misma no es así. Claro. O sea, bueno, nada, quería traer un poco de ciencia hoy al programa. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Sí, quería comentar que la Dirección de Bosques en el Chaco autoriza desmontes y chacras transgénicas en zonas protegidas. Esto lo están denunciando allí varias organizaciones chaqueñas y está ocurriendo en la estancia El Juramento, donde cultivan soja transgénica, y para ello desmontaron más de 2.000 hectáreas. Dentro de esas 2.000 hectáreas desmontadas, 1.230 se ubican en un área protegida, en zona amarilla, no llega a ser zona roja. Recordemos que las áreas protegidas son están divididas en la zona roja, donde no se puede tocar directamente, las zonas amarillas, donde tampoco se puede tocar, salvo alguna excepción, y las zonas verdes de bosques, donde se puede desmontar y hacer cualquier cosa. Eso ya está hecho, entonces se avanza sobre las otras zonas. Bueno, dicen estas organizaciones que definitivamente Bosques se ha transformado en una comercializadora de montes, entregando, o sea, la Dirección de Bosques, ¿no? A eso se refiere. Se ha transformado en una comercializadora de montes, entregando permisos a grandes empresas ojeras, maiceras y girasoleras para que desmonten y hagan allí lo suyo. ¿Tenemos un mensaje de un oyente? Sí, lo tengo acá. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hola, Ruta Alternativa. Gracias por informarnos sobre el desguace de los derechos de los trabajadores en tiempos de tanta censura. Los saludo y agrego, quiero las entradas para el teatro Agostina de la Boca. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a entregar la Agostina de la Boca otro par de entradas, claro, en el mismo teatro. Avancemos con otras, que teníamos cinco, creo. Claro, ¿no? Cinco pares de entradas. Claro. Y esta es para el viernes 21, Todo lo que nadie ve, de Javier Rodríguez Cano. Ajá. Así que Agostina se lleva esas entradas, Jimena las de Salerno, que es para el jueves a las 21, después coordinamos bien cómo se las entregamos, y las Lauras tienen las entradas para la Feria del Libro. Mañana seguiremos con otras, tenemos algunas más. Tenemos montones de cosas. Por ahí suficiente, tampoco tanto, ¿no? No, cantidad no, no. Cantidad de cosas, Tenemos hilo rojo ahí. Ah, mira qué bien. No sobra swing. Somos muy swingers. Oye, bueno. mira qué confesión. Somos swingers. Y todos sabemos que las plantas contaminan. Por más que ellos digan que no, que el reciclado. ¿Por qué no apostaron en estos 2 años al reciclado? ¿Por qué las cooperativas estamos como estamos? No han aportado una moneda. Tenemos camiones que se caen a pedazos. Digamos, es muy. Aparte, el otro tema. ¿Por qué nosotros nos enteramos 2 semanas antes de todo esto? ¿Por qué lo tenían escondido? Con la soberbia que hablaban, no saben nada. Hubo lugares que se les preguntaba, por ejemplo, al subsecretario de Higiene Urbana, no respondían. Hubo gente de la prensa que les preguntó, no quisieron responder nada. Es un capricho lo que hicieron. Aparte la falta de respeto a todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Son tres que en esencia son iguales, o sea que el gran proyecto que enviaron en noviembre del año pasado al Senado del Poder Ejecutivo. Ahora lo dividieron en tres, bajo títulos muy abarcadores, como el blanqueo de trabajadores, la formación profesional, pero adentro de esos títulos aparecen gran parte de las modificaciones que querían plantear el gran proyecto anterior y que tanto rechazo generó de reformar la ley de contrato de trabajo. Claro. Ahora, en estos días se habló mucho la reducción de la indemnización por despido, la limitación del derecho del principio de irrenunciabilidad, esto de que se pueda renunciar a mejores derechos adquiridos en el contrato individual de trabajo, fondo de cese de empleo. Bueno, la propia ley de blanqueo es bastante perjudicial para los trabajadores porque elimina algunas indemnizaciones. O sea, por donde lo miremos, es una ley que no está pensada para beneficiar a los trabajadores, sino a los empresarios. Ergo hay que seguir viviendo. Ellos hablan de Europa. En Europa no hay cartonero. Hablamos de un señor que en Italia lo habían metido preso o algo similar porque había robado una berenjena, ¿no? Me acuerdo, sí. O del sur, que son los olímpicos de Sudamérica, uh-huh. que van a ser aquí en esta ciudad, en Cochabamba, a fin de mes. Y la promoción, el cartel de promoción es una jugadora de racquetball. Así que bueno, por supuesto hay muchas canchas de ese deporte y las han aprovechado también para jugar este vóley, que acá le llaman también el vóley boliviano. Bueno, y nosotros nos vamos porque como somos swingers, tenemos que organizarnos. ¿Tenemos que organizarnos, te parece? Sí. ¿Qué programación tenemos para hoy en esta radio? Hoy tenemos Malas Tripas. Lunes, Malas Tripas está ahí. Por supuesto, ahora, enseguida que cortamos nosotros, viene Enredando las Mañanas. No se olviden que también Ruta Alternativa lo pueden escuchar nuevamente a la tarde acá. De 16 a 18 horas. Y en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos lo escuchamos a las 22 horas. Al finalizar el día. Así que pueden escucharlo tres veces si quieren también. Tres veces. El mismo programa mucho, tres veces. Y por supuesto, como siempre, no sé si ya lo dijimos, pero en www.lacolectiva.org.ar el programa está, o sea que lo pueden seguir escuchando muchas veces. Muy bien. Bueno, cantidad de veces. Sí, cantidad de veces pueden escuchar. ¿Nos vamos hasta mañana? Ruta Alternativa, estoy muy contenta con mis entradas. Un saludo. Muy bien, me alegra un montón. Cantidad. Entonces, qué bueno que demos alegría. Está buenísimo. Y contenta, sí, la gente se ponga contenta. Muy bien, mañana volvemos. Hasta con mañana. Ruta Alternativa. Hasta mañana. Chao. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.